Si despierto Y tan profunda acaríciame la cara antes de que me vaya y tengas que echarme de menos. O empápame de gasolina y préndele fuego a este carro sin freno. Que sepa el tiempo. Sientes miedo cuando gire lento. Rezo por tu aliento. Thank you. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Ibero. 90.9. Ibero.